tantos amores tuviste, tantos bellos momentos viviste, y dejaste pasar la ocasión. Corazón, hoy quisieras volver al pasado y tener otra vez a tu lado a quien casi brindaste el amor. Corazón, nunca te has enamorado. Corazón, al fin solo te has quedado. Corazón, no pensaste que algún día la vida no te dejaría jugar con amor, corazón. Corazón, hoy te toca vivir de recuerdos por no ver el amor verdadero. Tú perdiste el amor, corazón. Solo te has quedado. Corazón, no pensaste que algún día la vida no te dejaría jugar con amor, corazón. Corazón, hoy te toca vivir de recuerdos por no ver el amor verdadero. Tú perdiste el amor, corazón.